5 minutos nos vamos al Impacto Deportivo y después al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana inicia el año con nuevos retos deportivos para mantenerse entre las 10 mejores instituciones del país, expresó Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Apuntó que luego de la exitosa participación en las ligas universitarias que por primera vez organizó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, ahora viene la eliminatoria rumbo a la Universidad Nacional 2017. Informó que la Universidad Estatal está programada del 2 al 17 de marzo en la ciudad de Jalapa, la regional del 17 al 22 de este mes en Tlaxcala y el nacional en fecha y sede por confirmar, aunque todo apunta que será en Monterrey, Nuevo León, debido a la declinación de Mexicali, Baja California, en abril. Impacto Deportivo en Radio Universidad. A la escuela van el trope. Quiero nuestra libertad. Nuestra libertad. El Popol Vuh nos relata cómo los antiguos mayas leían en el cielo su historia mítica. El ocaso del 13 de agosto oscurece el cielo para revelar a Itzam Ye o Siete Guacamayo cuando éste cae del árbol. Luego, el árbol del cocodrilo se transforma en canoa. Esta navega de este a oeste. En el momento en el que se hunde en el agua, la canoa trae al dios del maíz al lugar de la creación. Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son las 6:55. déjenme contarles una historia. Había una niña que siempre lloraba por cualquier cosa. Lloraba porque quería los juguetes de los otros niños, los juguetes de las tiendas, hasta los juguetes que veía en la televisión. Un día lloró porque no le gustaba su vestido, sus calcetines, sus zapatos y... ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que está haciendo esta niña está bien? Vamos a discutir el comportamiento de esta niña. Debe estar llorando por todo. Probablemente pensaste que esta niña no se estaba portando bien. Como siempre llora sin razón y a nadie le hace caso. Ella tenía sus propios juguetes, pero siempre quería los de los demás. No era muy divertida. Siempre estaba llorando por algo sin ninguna buena razón. Todo el tiempo para tener lo que los demás tienen. Si lo haces, nadie va a querer jugar contigo ni estar a tu alrededor. Puedes pedirle a tus amigos que te dejen jugar con sus juguetes. Pero si no quieren, tal vez puedes esperar tu turno. Pero no hay ninguna necesidad de llorar por todo. Recuerda, si aprendes a esperar tu turno y no lloras por todo, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. Con 58 minutos. A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Vengo con mis 10 ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscale palabra tal que se parezca al montón. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscale palabra tal que se parezca al montón. Me dijeron las ovejas, sobre todo las más viejas, las que saben por tradición. Nunca debes olvidar, la palabra suena igual al final de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Mis ovejas entendidas quieren que yo bien las diga y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rumbo. ayudarnos a guardar las compras? Estoy evaluando el impacto ambiental de las compras que hicieron. ¿Cómo que el impacto ambiental? Déjenme revisar que los productos que compraron estén empacados de forma sencilla, con materiales reciclados y reciclables, y con menos plásticos. Creo que lo han hecho muy bien. Falta lo más importante. Hagan un buen uso de los desechos. Reduzcan, reciclen y reutilicen. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7 con 2 minutos. La impresión es que colores entre azules y amarillos. Un pueblo coloreado entre azules y amarillos, con estrellas que destellan entre azules y amarillos, una nube que se mueve en un cuadro de Vincent Van Gogh. Muchas luces de colores entre azules y amarillos, con montañas dibujadas entre azules y amarillos. Es la noche estrellada entre azules y amarillos, con las nubes de colores en la obra de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Da da da da da da da da da da da. Son las 7:06. El bufón. Soy bufón, y mi nombre para los griegos significaba inmolador de bueyes. Estoy condenado a mover a la risa y al contento de quienes me prestan atención. Las carcajadas son el único aplauso que acepto, y su regocijo mi mejor paga.

A mi papá. ¿Cómo se llama? Me llamo Candido de los Celos. ¿Ha ido a cortar? Sí, ya estamos cortando estos días, 2 semanas que estamos bajando a cortar. ¿Hay mucho café? Pues hay algo. Poco ya todavía, no hay mucho, pero sí hay algo de café. ¿Trabajaste para otra persona o para usted? Sí, trabajo para mí, para la familia, todos. ¿A poco el que siembra el café es para comer? Que lo siembra es para que, pues, cortadores y para que siembren, para que ahí coma la familia, ¿sí? ¿Siembra maíz? También sembramos maíz, estamos cosechando un poquito ya esos días. ¿Cómo es un trabajo del día? Jornal de lo que estábamos ganando aquí son 60 pesos, lo que estamos ganando en un jornal. ¿Por cuántas horas? 6 horas, lo que trabajamos en el día. ¿Le gusta el campo? Sí, eso es lo que pues nosotros aprendimos a trabajar, ¿no? Hay otro oficio que solamente en el campo. ¿Nació aquí? No, yo nací en Monte Grande, allá nací, más que ya me vine de niño de 5 años para acá, me vine para Cuyopolan. ¿Cuántos años tiene usted? 47 años. ¡Estás muy grande! Un poquito ya, sí. ¿Le gusta trabajar en la ciudad o acá? Bueno, ya aquí ya estamos acostumbrados a trabajar el campo y pues ya para otro lado salir en la ciudad pues ya está difícil para nosotros, ¿sí? Como ya tenemos una edad y pues ya para trabajos pesados pues ya no podemos hacerlos. ¡Gracias! Les mandamos este saludo desde Chiquitlán de los Bajitos. Son las 7 con 13 minutos. Bienvenidos a Pollitos. En esta ocasión les presentamos a Enedina Borchinchas, abnegada madre que solo alimenta a su hijo con pollito chicken, ya que a ella le dan asco los bisteces y las chuletas de cerdo. Pero, ¿acaso su hijo la engaña y a sus espaldas se intoxica con tacos de suadero y tostadas de pata? ¡Pollitos! Háblame del menú de tu hijo. Yo solo quiero que mi chamaco se alimente con carnita blanca y linda de pollo y que jamás pruebe esas porquerías de tacos al pastor o hamburguesas crudas. ¡Guácala! ¿Y qué esperas de chickens? A veces a mi chamaco le apesta la boca a cochino marrano y quiero saber si me engaña comiendo esas porquerías en la calle. Si sospecha que su hijo consume marrano, póngase en contacto con Pollitos. Nosotros las sacaremos de dudas. No van a grabar eso, ¿verdad? ¡Tú solo verás, Pollito! ¡Mamá, mamá! ¡Ya no me des pollito! ¡Ya no lo necesito, pues ya soy mayorcito! ¡Mamá, pues que no ves! ¡Acabo de cumplir 10! ¡Mamá, pues que no ves! das. Pollito. La vuelta al mundo en 80 días. 1873. Julio Verne. Licencia Creative Commons. Y SIC Editorial son proyectos de responsabilidad social e intelectual de la firma Sistemas y Computadores S.A. Capítulo 1. De cómo Phileas Fogg y Picaporte Passepartout se reciben mutuamente en calidad de amo el uno y criado el otro. En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, quien, a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decíase que se daba un aire a lo Byron, su cabeza se entiende, porque en cuanto a los pies, no tenía defecto alguno. Pero a un Byron de bigote y pastillas, a un Byron impasible, que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni de en Gray's Inn. Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el de Exchequer, ni en los tribunales eclesiásticos. Zapatea, al ritmo de la tarana, de las calles regitas. van a decir, ya se van los tres pericos, ya se van los tres cantando, volveremos a venir. Ya se van los tres cantando, volveremos a venir. Con 29 minutos. Aquí termina una emisión más de Entre Tanto Entretente. Hasta la próxima.